no vas a hacer ahí, no vas a decir, por cuanto te metas mal a mi mano, o sea, ¿dónde va? Otro tal se agrupan, aquí cada uno tiene un papel, hay que tocarlo. Claro. Tú vas, cuando tú subes, te metes con la gente, saco, lo están haciendo bien. Ahora, que te rodeas con la gente eres tú, que se va a ir una vía. Lo que pasa es que aquí, cuando tocas un nudo, o sea, que lo tocas bien, se, te cae ya lo que la gente opine, que como tienes tanta variedad de repertorio, te rodeas con la gente enseguida, ¿sabes? Yo me lo somos para todos, a mí no me caga nadie, ya tengo un tío yo. ¿Qué miramos? Okay, ¿cuál dices? Está hecho de días.